buenas noches, chicos. Y bueno, sí, que noches para la gente que nos escucha de Chile y ¿qué otro país, ¿no? Que ya era muy tarde, Laura. Se me olvidó. Sí, ya, ya. Martes en muchos lugares. Ah, martes. Sí, bueno, buen martes. Y a los que son, pues, de que todavía no amanece, que todavía no es martes. Muy buenas noches, chicos. Y bueno, sí, estamos un poco nerviosos porque hoy tenemos un invitado. Hoy habrá una entrevista muy especial. Y bueno, ¿por qué os hago esperar? Tenemos con nosotros a Marc Huizo. ¿Cómo estás, Marc? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues muy bien, muy bien. ¿Qué vas a decir ahora? Todo está muy bien. Según yo, ya es pasado de la medianoche en Venezuela, en Chile y Argentina. Todavía en Colombia, Perú, Ecuador y México es lunes. Lunes terminando ya. Agonizando. Exacto. Redoblaje que hace poquito estuvo aquí en Guadalajara en Comic Con, es un placer reconocerlo aquí en la Comic Con. Pero sí, solamente estuve uno, pero sí. Estuvo los dos. Y muy padre. Mucha creatividad y debo decir. Gracias. Es la primera vez, de hecho, que iba a Guadalajara como cantante. ¿Como cantante? Sí, ya había ido alguna vez, pero nunca a presentación, y los de Concomics me contactaron para que fuera por primera vez a cantar a Guadalajara. Entonces también yo estaba como muy nervioso. La verdad no se notó nada, ¿eh? La verdad fue, me gustó mucho, tanto que cantabas. Pero dime, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que sentiste, ¿no? Estar frente a un escenario en Guadalajara. Pues siempre es muy grato estar en diferentes partes de México, y nunca sabes cómo va a ser el recibimiento con cada público. Entonces, todos son muy diferentes y bueno, en general te recibo con los brazos abiertos, pero tú nunca lo sabes, entonces tienes que hacer tu show lo mejor posible. Y la verdad, me gustó, ¿eh? quedó muy bien. Déjame felicitarte. Gracias. Laura, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, yo sí. Quiero saber cómo fueron tus inicios en el doblaje. Mis inicios en el doblaje. Pues el doblaje lo conocí desde que empecé a ver películas en general. Yo veía muchas películas cuando era más niño, tanto caricaturas como películas de acción, de terror, y siempre me llamó la atención el escuchar a los actores hablando en otro idioma que no era su idioma original. Cuando vi, no sé, El Señor de los Anillos en español, yo antes lo había visto en inglés y se me hacía curioso toda la forma de hacer una película así. Entonces, la curiosidad me llevó a una escuela de locución. Yo estudié con Patty Palestino. Ella es la voz de Dory de Buscando a Nemo, de Julia Roberts en Espejito, Espejito, y de muchas, muchas películas. Y tomé clases de locución para hacer comerciales con ella. Entonces, poco a poco me fui acercando al doblaje gracias a eso. Muy bien. Bueno, aquí tenemos a un fan de Digimon, tenemos a Luisito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Laura? ¿Qué tal Juan? ¿Qué tal a todos los que nos están escuchando a través de animus.com? Bueno, aquí saludando Luis desde Chile, acompañando esta gran entrevista, y un placer de saludar al gran Marc Huizo. Que es el placer de conocerlo, no personalmente, sino virtualmente. Muchas gracias, igualmente. Un saludo a todos mis amigos en Chile. Así es. Bueno, mi pregunta va principalmente porque yo sé que tú cantaste el tan conocido opening de una de las series, de una de las temporadas de Digimon que a mí me encantan. que es Digimon Frontier, la versión de Fire. ¿Cómo imaginaste tú que tú ibas a salir para el papel del cantante la versión en español de dicha canción? Pues tú nunca lo sabes. Realmente, cuando estás dentro del medio, te puede tocar tanto hacer una canción que puede tener mucha importancia en el futuro, como algo que al parecer no importa. Realmente son papeles a veces muy pequeños y a veces muy grandes. Y bueno, es como esta experiencia, ¿no? Realmente fue algo que no esperaba. Yo, igual que como empecé en doblaje, me empecé a interesar por el doblaje, por Digimon, por películas de Disney, por películas de acción. Y uno de mis sueños realmente era aparecer en una de estas series o películas interpretando algún personaje o alguna canción. Entonces, cuando llegan y no las esperas, es una sorpresa muy grata. Ok. Juan, te toca a ti preguntar ahora. Okay. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta, cantar o hacer doblaje? Las dos tienen algo bueno, pero en mi opinión, cantar es mucho más divertido, al menos para mí. Porque cuando cantas, hay como diferentes formas de hacerlo. Hay versiones cantadas con mi voz y hay versiones cantadas con mi voz caracterizando a un personaje. Las dos son diferentes, pero las dos tienen cierta riqueza. Cuando estás interpretando a un personaje cantado, tienes una libertad mayor a ser creativo. Cuando tienes una versión cantando con tu voz, entonces tienes que apegarte un poco más a la versión original. Mi máximo, lo que más me gusta a mí es cantar, pero bueno, también hacer doblaje me gusta mucho. ¿Qué es más difícil? Aunque puede que sea un poco obvia esta pregunta, pero ¿qué es más difícil, cantar con tu voz o con la de algún personaje? Creo que es más difícil cantar con mi voz, porque cuando canto con la de un personaje, la voz no la pienso, la voz la voy escuchando de la versión original al mismo tiempo que la estoy cantando. Y por lo general, al escucharlo por primera vez, estudio al personaje muy rápido, porque realmente no hay tiempo para hacer esto. Y tú escuchas al personaje y tiene ciertas cadencias, tiene ciertos tonos, tiene ciertas formas de hablar, y eso lo aplicas a la canción. Entonces, no es tan difícil acordarse de todo esto, y al menos a mí, en mi experiencia, es mucho más sencillo cantar a un personaje que está actuando por estos elementos. Cuando ya sabes que el personaje tiene ciertos elementos que están dentro de su voz cantada, entonces es mucho más fácil la interpretación. Pero creo que en general es mucho más difícil hacer a un personaje cantado para muchas personas. Bueno, ya que estamos con el tema de los personajes, en el doblaje, tu favorito, bueno, el que has doblado favorito, pues. En doblaje hay un personaje que todavía no sale, pero les voy a decir quién es. El personaje es un protagonista de una serie de Disney que va a salir muy pronto, que se llama Campamento Kikiwaka. En inglés se llama Bunks. Y el personaje se llama Sander. Él es un campista que está en un campamento, y como buen campista, pues canta. Entonces es un personaje que me gusta mucho, porque el actor en sí se llama Kevin Quinn, es cantante. Él salió de American Idol, entonces hicieron pruebas de voz, y siento que ese personaje tiene un match muy bueno con mi voz, porque tenemos la misma edad, cantamos más o menos parecido. Entonces es de esos personajes que escuchas en inglés y en español y no te das cuenta, o bueno, no notas mucho el cambio de idioma. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta que le quieran hacer a Mark? Sí, Claudia Daniela nos la mandó. Dice, ¿cuáles son las metas que quieras que quieres cumplir antes de tener los 35 años, cuál es tu deporte favorito y has pensado en ser actor de teatro. Ok, las metas en sí las voy cumpliendo conforme se van presentando. Una de ellas es tener mi propio estudio de grabación, entonces esta es como un poco más de trabajo, pero no es imposible. Mi deporte favorito es el tenis y la natación. ¿Y cuál era la tercera pregunta? ¿Y has pensado en ser actor de teatro? No, nunca. Realmente a mí el teatro no me gusta como actor. Me gusta verlo y me gusta, escucharlo, ir a ver a mis compañeros. Pero yo no me veo como actor de teatro. Ok, bueno, ahora me tengo que preguntar, con respecto a esto, como tú eres profesional y todo esto en el mundo del doblaje, quiero preguntar, ¿qué opinas acerca de lo referente al doblaje de los Star Talents? Porque ha estado muy hubo muchos chismes acerca de eso, especialmente en las películas de la película de Bob Esponja que pasó hace unos meses. ¿Qué opinas acerca de eso? ¿Qué opinas al respecto de los Star Talents que participen en el doblaje? Yo no estoy cerrado a que nadie participe en el doblaje, porque es un arte en donde muchas personas pueden funcionar y muchas personas no. Los Star Talent son, primero, personas que utilizan para hacer mercadotecnia al producto. Cuando el productor o la empresa elige a un Star Talent, lo elige precisamente porque quiere que su producto venda. Y puede caer o puede ser posible que el Star Talent sea bueno o que el Star Talent sea malo. Hay muchos casos y hay muchos personajes. Entonces, no estoy en contra de que se haga esto, porque al final el producto no es mío. Yo estoy participando como una parte creativa del proyecto, pero el proyecto es de una empresa mucho más grande y ellos deciden quién quiere que aparezca en su película. Entonces, creo que es bueno por esa parte, y también tenemos que ser un poco más abiertos de mente para saber y para poder tener una conciencia de qué tan bueno o malo está haciendo el trabajo, porque a veces de entrada nosotros asumimos que el hecho de que sea un Star Talent hace que el trabajo sea malo por ende, y no siempre es así. En el caso de Eugenio Derbez, por ejemplo, con la película de Shrek, el personaje de burro en español es muy bueno, a mí me gusta mucho. Es cosa de gustos, al final hay personas a las que les va a gustar y hay personas a las que no, pero es totalmente válido. Yo creo que la elección en principio es buena, y sí ha habido muchos errores por parte de las empresas, porque también tengo que decir que hay mucha gente que no tiene talento para hacer doblaje, que a lo mejor tiene talento para hacer televisión o cine, y bueno, pues está en las películas en muchas ocasiones o en alguna ocasión, y a lo mejor pues no es el resultado que el público espera. Ok. ¿Habrá alguna otra pregunta? Aquí ya has hablado muy poquito. Siempre, y me extraña que eres muy preguntona. aquí Sora Fátima, dice: ¿qué piensas sobre tus fans? ¿Qué pienso sobre mis fans? Pues no es como que piense algo, pero agradezco que sean mis fans, porque también nunca lo esperé, ¿no? Cuando estás dentro del medio, pues haces el trabajo porque te gusta y todo lo demás llega solo. Ella también te pregunta, ¿qué países te gustaría visitar? Hay muchos, Alemania, Finlandia, países europeos en general, pero hay muchos países en Sudamérica que todavía no he visitado y que me gustaría mucho visitar, tanto en calidad de cantante como en calidad de turista: Argentina, Venezuela, Chile, Ecuador, Brasil. Me gusta mucho salir, me gusta mucho conocer, entonces cualquiera de estos lugares me encantaría mucho poder visitarlos. Sí, y aquí Freddy Hernández dice, ¿cuándo regresas a Guadalajara? Pues, cuando me vuelven a invitar. Ahí está. Así que la invitación está abierta. No, realmente, digo, es complicado a veces porque no se hacen estos eventos en todos los momentos. Con cómics creo que tiene como un tour y bueno, un especial de ese tour era musical, entonces di con ellos por suerte, por azares del destino. Y ellos nunca habían trabajado conmigo, ni yo con ellos, entonces la primera vez fue como por prueba, a ver si les gustaba, a ver si nos funcionaba, en fin. Creo que fue un muy buen resultado, me gustó también que hubo muchísima gente, que además, bueno, de mí había otros cantantes que sí. Ustedes ya conocen. Claro. Entonces, me gustaría mucho regresar y bueno, pues depende mucho de qué tan seguido se hagan estos eventos y de qué tan presente nos tengan. Claro, y luego esos accidentes que pasan con los micrófonos golpeando a Jade. Bueno, todo es posible, ya sabes que todo es un show y debe continuar, pero... Tengo un tío que también se le fue el micrófono, ¿no? Sí, el micrófono ahí con Jade, pobre. No, en tu show también como que se la... ¿Sabes qué pasó? Está llegando de en ese momento. Ajá. Entonces, justo tuvimos tiempo de la presentación de esa que vamos a hacer. Entonces, mucho más cuando la saludé, nos dimos chocando los micrófonos. Sí. Pero bueno, después al día siguiente todo salió muy bien. Sí, sí. Fue un pequeño accidente. Exacto. Suelen pasar, ¿no? Siempre somos seres humanos y a veces salen, ¿no?, los errores. Pero en sí, el show estuvo padrísimo fuera de eso, ¿eh? Sí, bueno, o sea, eso es lo que puede suceder en todos los shows. Tiene que haber profesionalismo de parte de los dos y pues tenemos que saber también llevar el show, porque si nos detenemos ahí, entonces no es algo que la gente esté, no es algo por lo que la gente haya pagado por ver, ¿me explico? O sea, no es algo que ustedes a lo mejor esperen. Puede pasar y pasó, y bueno, ya después se arregla y seguimos con la función. Exacto. Sí. El show debe continuar. Bueno, de hecho, show, ¿qué es lo que más te gusta, ¿no? De pues ir a dar un show tanto como cantante como actor de doblaje. Lo que más me gusta son los nervios que tienes como 10 segundos antes de subir al escenario, porque tienes los nervios cuando te invitan, se te quitan el tiempo que pasa antes de que vayas a donde vas. Otra vez regresan cuando escuchas a la gente. Se van, regresan, o sea, hay muchas emociones en ese momento, entonces ese es algo que me gusta mucho. Antes de entrar al escenario, escuchar a la gente, ver los videos, escuchar la música, el ambiente, es algo que a lo que no estoy a lo mejor acostumbrado, porque normalmente yo trabajo más en cabina y en sala que en convenciones. Yo hago más doblaje, locución y música dentro de una cabina. O sea, estoy más bien trabajando como para hacer nuevas cosas. Y bueno, las convenciones llegan en su momento y cada vez voy teniendo a lo mejor más personajes, voy teniendo más intervenciones en música, más comerciales y demás. Entonces, también es algo que me gusta, que puedo ir presentando mi trabajo a la par de que lo estoy haciendo. Ok. Bueno, aquí tenemos una pregunta que nos dice nuestro buen amigo Miguel Cortés, que está por ahí escuchándonos, y dice, me gustaría preguntarle a Mark, hace poco tuvo un dueto con Jade, que ya lo habíamos mencionado, dice, ¿habrá la posibilidad de un dueto con otros cantantes? ¿Y qué opina de Melly G? Sería genial una canción entre ellos. Nos dice, saludos desde Puebla. Muchas gracias, Miguel, un saludo hasta Puebla. Pues ya tengo de hecho un dueto con algunas otras personas, solamente que no hemos trabajado mucho con eso. No sé si han escuchado la versión de With You con Gabriela Vega. Esta versión la hicimos de hecho antes de la que canté con Jade. Y bueno, claro que me gustaría hacer versiones a dueto con mucha gente, solamente que pues muchas veces el tiempo es algo muy difícil entre nosotros. A lo mejor es muy fácil grabar la canción, la podemos grabar muy rápido, pero no hay el tiempo, no estamos en el mismo lugar. Algunas personas pues trabajan todavía en doblaje, algunas otras ya no. Entonces es complicado contactarlos realmente, pues te los encuentras o los ves o quedas con ellos o en las convenciones coinciden, pero realmente es muy complicado poder quedar con alguien más para hacer grabación. Entonces la versión de Yumenot Tsubasa que hice con Jade la grabamos ella desde Miami y yo desde aquí. La versión que hice con Gabriela Vega de With You también ella grabó en su estudio, yo en el mío. Entonces es complicado a veces. Y hablando de Melly G, pues es alguien con quien me llevo muy bien desde hace ya mucho tiempo y con quien de hecho me veo más, porque pues ella está más metida todavía en doblaje, ella todavía hace a sus personajes, y de pronto pues quedamos de vernos en su casa para trabajar con otro amigo nuestro que se llama Mike. Los tres teníamos como una agrupación llamada M3 por Melly, Mike y Mark. Y hemos hecho canciones juntos. No hemos hecho canciones de anime, pero sí hemos grabado a lo mejor covers de otras personas, otros géneros. Y siempre estamos planeando hacer cosas nuevas entre ella y yo, justamente, o sea, porque nos gusta cómo suenan nuestras voces en una sola canción. Pero pues es complicado porque ella está también en otro rollo de lanzar sus canciones, hacer un disco, a lo mejor hacer una versión de ella como cantante y no como la actriz de doblaje que ya es. Entonces pues es complicado porque el tiempo hace que vayamos un poco más lento. Sí, aquí Juanchi Crespo dice: hola, quisiera mandarte saludos desde Argentina. Te apoyamos. ¿Qué series de anime veías de pequeño? ¿A qué parte del mundo te gustaría viajar? ¿La chica perfecta para ti? ¿Y cuál es tu canción favorita? Un saludo hasta Argentina. Argentina, no sé si lo dije, pero también me gustaría mucho ir para allá. Series que yo he visto. Pues he visto de anime. Sí. Creo que Digimon, Pokémon, una que se llama Death Note. Muy buena. Creo que son todas, ¿no? No, realmente no veo mucho anime. Lo que me gustan son las canciones, y la mayoría de las canciones que canto es porque la gente me las recomienda y yo las escucho y me gustan. Pero no es como que haya visto muchas series. Necesito que me digas las preguntas muchas veces porque tengo memoria de pollo y se me olvidan. Sí. ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita. Yo creo que Braveheart de Digimon. Dentro del género de anime, hay muchas canciones que me gustan, pero dentro de este género, esta es la que me gusta más porque cuando la escuché por primera vez, la escuché en su idioma original y pues me nació más bien hacer la adaptación. La canción, de hecho, la canto con Melissa. Bueno, ella me ayuda a hacer coros y estamos los dos cantando. Y la adaptación de esta canción la hice en base a toda la serie que ya había visto, a los emblemas de los siete elegidos. Y entonces, bueno, si ponemos como un poco de atención a la letra, yo al menos la intenté hacer con esa intención de contar una historia con la letra a partir de la serie. Sí, aquí también te pregunta la chica perfecta para ti. ¿O cuál es tu chica perfecta para ti? Inteligente. Bonita. Nada más. Aquí Yuni dice: ¿qué sientes estar cerca de un fan tuyo? Vuelvo a lo mismo, es algo de lo que no sé cómo hablar porque no me lo espero nunca. Cuando voy, no me preparo para eso, me preparo para ser mis canciones, me preparo para hacer mi presentación, mi conferencia o lo que sea el caso. Pero siempre me gusta mucho escuchar a la gente, escuchar que me dicen que les gusta mucho mi trabajo, que me piden firmarles alguna foto o algún póster, alguna playera. Es como, no sé, nunca lo esperé y me gusta mucho ese tipo de detalles de parte de la gente. Sí, dice, ¿te gusta? Hablando de... Sí. Ahora que estamos hablando de, pues, contactos con los fans, quiero platicar una historia que pasó con Mark. No sé si te, Mark, que cuando estuviste aquí en Guadalajara, que dije, oye, Mark, ¿puedo tomar una foto contigo? Y dije, ah, claro. Y el chavo dice, ¿sabes qué? Que hay mucha luz, hay que movernos para otro lado. Ah, sí. Dijimos, es que aquí también hay mucha luz. Y nos movimos como unas 3-4 veces. No sé si recuerdas, Mark. Sí. Quería ver. Y, bueno, la verdad, yo dije... Incluso pedí disculpas, no, me dice, no hay problema. Pero, no sé, a mí se me hizo algo muy gracioso esa experiencia. Que bueno, no pasa ahí más ahí en esa zona, porque había, no estaba, era como una carpa. Sí, o sea, era un lugar con una cara y entraba cerrado, entraba, pero... Uh-huh. Y pues, ¿qué pasó, no? Una experiencia graciosa. No, la verdad, sí, sí, pues, lo recuerdo. A ver si me acuerda. Bueno, aquí dice que si te gusta hablar con los fans, con tus fans por Facebook. Sí, de hecho, cada que me escriben les respondo. Digo, a veces me tardo mucho porque no estoy todo el día en Facebook, pero siempre les respondo y siempre me gusta mucho platicar en general. Y bueno, he encontrado gente de muchas partes del mundo, incluso me escribieron personas de Haití, no sé cómo dieron conmigo, pero qué padre. Me he encontrado igual personas de muchas personas de Latinoamérica, algunas personas de Estados Unidos. Entonces también es una forma muy grata de encontrar mucha gente en todo el mundo. Okay. ¿Hola? Ay, ¿se escucha? Ok. Ya, sí. Bueno, aquí Joel Rosales nos dice, ¿cuál es tu motivación para hacer tanto en doblaje? Está difícil esa. Primero, me gusta interpretar personajes que sean muy diferentes a lo que podría ser mi personalidad. Yo a lo mejor soy muy hiperactivo, estoy medio loco. Me gusta hacer personajes que son iguales que yo, porque se me hacen muy sencillos. Pero esa motivación es hacer un personaje que me cueste trabajo, porque entonces requiere que ponga mucha más atención y que me esfuerce mucho más para sacarlo adelante. También nos preguntan, si pudieras escoger una de tus películas favoritas, ¿cuál te gustaría doblar? Definitivamente El Señor de los Anillos. Cuando la película salió, yo estaba muy chico para hacer a cualquier personaje que saliera en la película. Pero me gustaría hacer a Frodo de esa película. Dice, saludos y besos. Mucho ánimo para Mar. Eso fue Gracias. Lo último que escribió. ¿Y tú tienes más preguntas, Juan? Bueno, aquí... Permítame un poquito. Porque mi ciudad está un poco programada, ¿no? Sí. Ahora sigo, sí, perdón. Es que mi gata quiere tumbar aquí. Ahora sí. Y vamos a hacer una pregunta sobre un personaje en particular que... Aquí tenía que... Disculpen si... si me tardo mucho. Lo que pasa es que el celular está un poco frente, que traba. ¿Alguien me disculpa, Mark? No te preocupes. Ahora sí, así. Ok, ¿cómo es que llegaste a ser la voz de Nito, el carrito de Walmart? Te mandaba esa pregunta, pero igual está interesante. Estuvieron haciendo un casting por mucho tiempo y yo todavía no trabajaba con esta empresa, se llama Pianica. Y bueno, estaban buscando a una voz que tuviera mucha personalidad, como es el monito de la campaña. Entonces, pues después de buscar a muchos locutores, en general los locutores tenían una voz un poco más pesada. Mi voz todavía llega a tonos muy agudos, entonces pues les gustó eso. Hicimos versiones cantadas y vieron que también les gustaba la versión cantada del personaje. Entonces, lo grabé para campañas en donde el personaje cantaba. No sé si esta pregunta ya te hayan hecho aquí en su hogar. Yo también, así como que se van las cosas de la vida. ¿Cuál es el primer personaje que doblaste? El primer personaje que doblé fue como que tuviera más de dos líneas. Un personaje que se llama Liam, de una serie que se llama Mi Vida y Yo, con Eduardo Tejedo. Yo nunca había tenido la oportunidad de trabajar con él como actor de doblaje. Siempre habíamos hecho canciones. Y de repente Canal 11 mandó una serie nueva en donde necesitaban pruebas de voz. Entonces me invitó a las pruebas de voz y me dirigió mucho para ese personaje. Entonces yo no tenía como mucha experiencia grabando muchos diálogos. Y este personaje era alguien muy loco, este personaje era alguien muy, muy hiperactivo, pero mucho más de lo que yo sabía. Entonces, al principio me costaba mucho seguirle el ritmo y terminaba cada llamado sudando y me gustó mucho cómo quedó el personaje, pero me costaba mucho trabajo hacerlo. Y Eduardo Tejedo es alguien que ya tiene toda la vida dentro de doblaje, entonces también que él fuera como quien me enseñó a hacerlo, quien pulió muchos detalles en mi técnica, en mi actuación y en mi forma de hacerlo, me ayudó mucho para lo que ahora puedo grabar. Aquí Fío Jiménez nos dice, ¿cómo fue tu infancia? Muy divertida, muy feliz y ya. ¿La carrera que escogiste fue como elegir un sueño? No, de hecho, una sí y la otra no. La carrera de música sí, pero estudié también ciencias políticas, que nada tiene que ver con esto. Y más bien fue porque ya había terminado la prepa y necesitaba algo más que estudiar. Entonces esa carrera se me hizo muy fácil y me metí. Pero realmente no es como que fuera mi pasión ni un sueño. No me gustaba, de hecho. Y a la fecha no me gusta. Sé que nunca trabajarás en eso, me imagino. Trabajé un tiempo de eso, pero digo, siendo músico, es difícil trabajar dentro de una oficina con un horario establecido. Entonces, no duré mucho por mi cuenta, yo me quise salir. Y después me dediqué a la música. De repente he estado como en todas sus vertientes dentro del doblaje. A veces hago traducción, a veces hago adaptación, a veces incluso he hecho direcciones, en fin, me ha tocado hacer como muchas formas de música dentro del medio, y también te ayuda mucho a crecer porque escuchas a tus compañeros, escuchas talento que a lo mejor no pensabas que podían tener, y son sorpresas que te dejan un buen sabor de boca al final, porque no piensas que a lo mejor ciertos actores canten, y cuando te toca trabajar con ellos, el hecho de que sean actores hace que su interpretación cantada tenga mucha brillantez, porque hay como diferencias, un cantante y un actor, entre un cantante y un actor, perdón, en donde un cantante que solamente es cantante cuida mucho las notas, cuida mucho la afinación, cuida mucho la perfección musical, y un actor tiene ciertas inflexiones que un cantante no. Entonces, si conjuntan estos dos, la interpretación es muy rica. Si nada más es una de las dos, entonces, bueno, quedan cosas bien hechas, pero no siempre son como te gustaría que quedaran. Hablando de música, ¿qué fue lo que te llevó a hacer música? ¿Qué hizo que te llamara la atención hacia esto que es la música? Mi misma hiperactividad. Cuando estaba más chico era muy inquieto, muy desesperado, como ahora, pero más chico. Y me llevaron a clases de piano. Entonces, siempre he tenido la música dentro como parte de la vida, escuchando a mis papás, escuchando en la escuela mucha música. Y no sé, el interés nació por ciertos géneros. Por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar New Age desde siempre. Me gusta mucho escuchar cantos gregorianos desde siempre. Escucho de todo realmente, pero esos son como los géneros que me gustan más. Entonces, yo siempre quise hacer algo conjunto a esto. El Cirque du Soleil también me gusta mucho y en algún momento quise tener la oportunidad de poder trabajar en algo con ellos. Y bueno, todas esas cosas, todos esos elementos fueron los que me fueron llevando un poco a la música. Aquí nos dice, ¿qué sentiste por primera vez en un escenario? Cuando estuviste en un escenario. Nervios, muchos nervios. Porque la primera vez que estuve en un escenario que yo recuerde fue en la prepa. Como cantante ya haciendo una canción yo solo. Y yo soy muy fan de un cantante que se llama Josh Groban. Y este señor pues canta en muchos idiomas, pero principalmente canta en inglés y en italiano. Entonces la presentación era un recital para mi clase de italiano, creo. Y me pusieron a cantar una canción que yo eligiera. Entonces elegí una canción de él. Pero en el momento en que me subí se me olvidó la letra. Entonces me puse a inventar cualquier cosa, así como espagueti, no sé. Cualquier cosa. Obviamente, seguramente alguien se dio cuenta, pero al final, bueno, siguieron aplaudiendo. Entonces, no me rendí en ese momento, pero definitivamente no fue mi mejor presentación. Bueno, esto sí es muy independientemente de mi pregunta. Tú dices que fue la primera vez que viniste como cantante aquí a Guadalajara. ¿Cómo viste el recibimiento de los fans hacia ti? Pues muy bien, porque por suerte me tocó cantar primero. No sé si se acuerdan, el primer día me tocó cantar primero. Y digamos que entre nosotros, entre los cantantes, estábamos como en expectativa de cómo iba a recibirnos la gente, porque el público es muy diferente entre cada lugar. Entonces tienes que saber cómo llevarlo. Y bueno, yo canté primero, estaba esperando como si aplaudían, si no aplaudían, si hacían ruido, si no, si ponían atención, si no, en fin, hay como muchas cosas que a lo mejor en el momento no estás checando porque estás concentrado en hacer tu presentación, pero que sí, conforme pasa, lo vas notando. Entonces, yo notaba que estaban muy incluidos con la música, que sobre todo la reconocían, porque también lo bueno de estos lugares es que el público es de todas las edades. Entonces, puedes cantar canciones que tienen, no sé, un año, o canciones que tienen 20, y la gente las sigue reconociendo. Entonces, esto hace que el público sea más cálido contigo y que tú también puedas tener reciprocidad con ellos. Bueno, yo tengo... ¿Tienes más preguntas de ahora? No. Pregunto. Ok. Bueno, ya que estamos con el género de música, ahora sí vamos a meter un poquito más. ¿Cuál es tu instrumento favorito? El piano. El piano. Y bueno, es un instrumento muy, muy, pues, muy padre. Y el que está más difícil de tocar. Yo creo que el violín. Nunca lo intenté, pero pocas veces he agarrado un violín y no suena nada bien. Si acaso me sale, no sé, el payaso de rodeo y ya. Pero es un instrumento que requiere mucha técnica, como muchos otros, ¿no? Y el piano es difícil si no lo acostumbras a tocar, si no estás como inmerso dentro de lo que tienes que hacer. Pero si lo sabes tocar, es un instrumento que realmente es muy fácil y muy completo, sobre todo porque es un instrumento de tanto de cuerdas como percusivo y te ayuda para muchas cosas, incluso en la voz. En general, las clases de música se dan con piano, las clases de canto se dan con piano, el solfeo se da con piano. Entonces, este instrumento me gusta mucho y hay otros que... No que me haya gustado tocar, porque realmente el violín nunca me ha gustado como un instrumento para mí, pero sí instrumentos que son mucho más difíciles, como el cello, como el violín, que son instrumentos diferentes, ¿no? Los tocas de otra forma, estás como interpretando otras cosas, las notas son más precisas, entonces es un instrumento muy complicado también. Más bien, todos tenemos un instrumento que se nos complica, ¿no? Un ejemplo, a mí se me complican todos, ¿no? Pero pero en sí, en alguno tenemos que ser buenos, ¿no? Todos tenemos un talento. Algunos se nos va a dificultar una cosa que otra, ¿no? Sí, yo creo que siempre es bueno ver qué es lo que puedes hacer, porque justamente a veces no, eso es lo que nos frena mucho, que decimos, no, bueno, tal vez yo no sirvo para esto, y no lo hacemos. Entonces, el no hacerlo no nos ayuda a saber si somos buenos o si seremos buenos o no. Uh-huh. Y, bueno, ¿tienes pensado sacar algún disco? ¿Y sobre qué género te diría? Eso lo he estado pensando hace muchos años. Sí me gustaría, pero la música ha cambiado mucho con los años. Antes se pensaba hacer disco. Ahora Melly G lo hace como muy, muy evidente. Es mucho más sencillo sacar justo sencillos por iTunes, por Spotify, por estos servidores que te permiten comprar una canción y no todo el disco. Porque digamos que en la empresa musical es más rentable. Entonces sí me gustaría hacer un disco, sí me gustaría hacer canciones, sí me gustaría hacer mis propias versiones. Yo creo que lo que podría interpretar un poco más o un poco mejor sería jazz, porque bueno, me gusta mucho, es un género que creo que puedo manejar bien y que tiene también mucha riqueza. La música en general me gusta mucho y ese era mi conflicto al principio, no saber si hacer la clásica, si hacer la rock, si hacer la pop, si hacer jazz. No sabía en qué género centrarme. Pero más bien yo creo que sería eso, un disco de jazz, sería a lo mejor un disco con canciones propias y algún no que otro cover. Y bueno, no sé qué tan bien recibido sería, porque también el género es complicado en México. En México la cultura musical se centra en otros géneros, entonces a lo mejor si lo hago, pues me gustaría promocionarlo en otros lugares. Bueno, aquí nos manda Yarelis Milo, dice, ¿del doblaje a quién admiras y por qué? Hay muchos actores a los que admiro, pero son demasiados nombres para decirlos ahorita. Yo creo que uno de todos ellos con quien además me he llevado muy bien con el tiempo es Arturo Mercado. Antes de yo entrar a doblaje ya era su fan, ya sabía qué personajes hacía y eran de mis personajes favoritos. A veces no los reconocía, pero me gustaba la voz y buscaba y daba muchas veces con que era él. Porque es un señor que tiene una versatilidad impresionante para hacer personajes nuevos. Tiene también una juventud en la voz que puede ser tan versátil que puede ser joven o puede ser muy viejo, dependiendo del personaje que esté doblando. además como persona es alguien que quiero mucho, que admiro mucho y que, bueno, con quien trabajo últimamente, muy a gusto. Entonces, él es una persona que admiro mucho. Luigi también, Luis Leonardo Suárez, es alguien que desde antes de que entrara a doblaje ha sido un amigo muy bueno. Jocelyn Robles, Miguel Ángel Ruiz, Arturo Cataño, todos ellos son además de actores muy buenos, son amigos que son muy cercanos. Entonces, hay pocas personas realmente que con las que me gusta entablar esta relación de amistad, y estas personas como actores y como amigos son muy buenos. Entonces los admiro por ambas cosas, tanto por su trabajo como por su forma de ser. Bueno, aquí Miguel Cortés te pregunta que sobre la polémica que ha existido con el doblaje de Canal Channel por la serie de Warner Channel por la serie de la teoría de Big Bang. Ah, sí, lo he escuchado últimamente. Eduardo Tejedo tenía una opinión que me gustaría robar, espero que me esté escuchando. Él dice que el doblaje de Warner Brothers es completamente factible, o sea, se puede hacer y la gente tiene derecho a escoger si quiere verlo en inglés o si quiere verlo en español. Personalmente, porque vi la serie antes y demás, no me gusta el doblaje de ni de Big Bang Theory ni de Friends, que son como las series que más polémica están causando ahorita, porque las están comenzando a pasar en español. Personalmente no me gustan, pero no es porque los actores sean malos y no es porque la traducción sea mala, sino porque yo estoy acostumbrado a escucharla en inglés desde antes, porque así la vi, porque así ubico a los personajes, y es como si de repente te cambiaran a un personaje que has escuchado toda tu vida. A lo mejor te cambian a Goku y tú dices, bueno, ¿por qué me lo están cambiando si yo ya estaba acostumbrado a este? O está bien que lo cambien, pero pues yo voy a seguir viendo al original. Creo que es eso, creo que cada quien tiene derecho a elegir. Warner tiene también todo el derecho de decir en qué idioma pasa sus series, y eso al final nos beneficia a nosotros, porque mientras más gente las vea, más iniciativa van a tener de doblar nuevas cosas. Y a lo mejor, bueno, existe la opción también de Zap en Warner para poner la serie en el idioma que tú prefieras. Entonces, creo que ya el hecho de poderlas ver en cualquiera de los dos idiomas es algo que es completamente tu decisión y que no merma o no tendría que ser tan importante el hecho de que lo estén o no pasando en español. Bueno, aquí dice, ¿cómo ves el futuro del doblaje? Creo que es algo que siempre va a existir. No pueden, como muchos quieran, decir que va a desaparecer en algún momento, o que mucha gente no lo va a utilizar, o que a la gente no le gusta ver doblaje, porque es algo que desde el momento en que se creó ha ido evolucionando. A lo mejor no en la expectativa en que nosotros podríamos esperar, pero sí ha cambiado con los años. Antes los actores de doblaje eran actores de radionovelas, eran actores de radio, eran actores de teatro, de cine, que se especializaron después en doblaje. Ahora hay escuelas de doblaje, ahora hay gente que se especializa en dirigir música, en dirigir videojuegos, en dirigir doblaje. A lo mejor después esto mismo evoluciona. Entonces, creo que el trabajo se puede seguir haciendo y se puede seguir haciendo bien, dependiendo mucho de la respuesta del público, de los que son fans del doblaje y de los que no lo son, que lo escuchan. Mucha gente que ve películas, series y demás dobladas, pues no es fan del doblaje, nada más lo ve porque es lo que le pasa, no porque es lo que compró o demás. Entonces, este es un sector mucho más grande. Y depende mucho también de ese sector, de cómo reciban los productos, de cómo estén o no las versiones dobladas. Y también esto va a definir después si las productoras quieren o no seguir haciendo el doblaje. Bueno, ya es hora de terminar el programa del día de hoy. Fue un placer haber estado aquí contigo, Mark. La verdad, estuvimos muy a gusto el día de hoy, ¿verdad, Juan? Ya se durmió. Ya se durmió. Muy bien, es que tengo una voz que arrulla. Exactamente. No, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Y fue tarde para todos los fans, por ejemplo, de Chile y Argentina, y que estuvieron aquí al pendiente de ti. Muchísimas gracias. No, pues les agradezco mucho. Les agradezco mucho, en especial a los que están madrugando. Sí, ya el martes, los primeros minutos. Y en Argentina, también ya en Colombia, Perú y Ecuador es bastante tarde. Pero bueno, les agradezco mucho por haber escuchado un rato de lo que es doblaje, de lo que soy, y bueno, pues también a ustedes por haberme invitado. No, gracias a ti, y sabes que estás invitadísimo a esta radio cuando tú gustes. Nada más mandas un mensajito y estás completamente invitado. Claro que sí, un saludo para mis amigos de Animox.com, desde México hasta Guadalajara. Buenas noches. Sí. Bueno, gracias por habernos escuchado. Los esperamos la próxima semana en Sistema Instagram, algo que está con Star Online. Se la llevo. Yeah. The reason why I'm telling you this is because I want to say to you, if it's gonna happen, we don't want to make it go down. No matter what you say. Come on! Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, we are the world. Come on, I don't wanna fight. 다른 하루 태어났어. 누구도 막을 수 없어. 네가 있다면 나 이길 자신 있어. 더 이상 아픔도 없어. 나는 쓰러지지 않아. I can't fight you, always in my ものでもない。